Sindicato de Trabajadores Municipales con uno de los dirigentes del lugar, Claudio Chacho, que va a tratar de decirnos cómo va esto del paro del sector de trabajadores sociales, que si yo no me equivoco, culmina hoy por la noche. Claudio, buenos días, muchas gracias por recibirnos. Bueno, muy buenos días a todos, a toda la audiencia. Sí, un paro que se inició con las trabajadoras sociales de abordaje territorial, que empezó en el día de ayer, fue declarado por 48 horas, en el día de hoy culminaría, y lógicamente aún sin tener ninguna respuesta, más allá de la reunión que hubo el pasado 23, donde hubo una propuesta del Departamento Ejecutivo, pero la cual no fue aceptada por los y las trabajadoras, así que bueno, esperando nuevamente alguna reunión para ver cómo podemos avanzar con esto. Estás diciendo que una vez que comenzó el paro y hasta el día de hoy, nadie del principio se comunicó con ustedes para ver un atisbo de solución. Todavía no hay ninguna comunicación. Nosotros estamos esperando y esperanzados además de que en el transcurso de estos días, nosotros los fines de semana no nos preocupa porque si hay alguna comunicación que sea beneficiosa para los trabajadores, ahí vamos a estar, pero bueno, esperando, lamentablemente todavía no tenemos ninguna comunicación del Departamento Ejecutivo. A partir de mañana se continúa con las tareas habituales, ¿y hasta qué momento van a esperar ustedes? Esperaremos esta semana que entra para ver si hay alguna comunicación, alguna otra propuesta que podamos evaluar con los trabajadores, y a partir de ahí veremos cómo avanzamos con este reclamo. ¿Qué cantidad de personas estamos hablando con esta problemática? Y tenemos ahora, bueno, hay 10, 12 chicas que están, y bueno, chicos también, que están en la propuesta, son todos de desarrollo social, así que, bueno, hay algunas cuestiones que resolver, las estamos evaluando, pero hasta que no tengamos alguna propuesta nuevamente del Departamento Ejecutivo, veremos en la semana cómo avanzamos con este tema. Lo fundamental en la propuesta es el salario, ¿verdad? El salario y algunas otras cuestiones que tienen con emparejar la situación de las trabajadoras, porque hay algunas diferencias entre ellas mismas, no en el trabajo, pero sí con el tema salarial, tema horarios, bueno, que todo sea un grupo homogéneo, para decirlo de alguna manera, y eso es otro de los reclamos que también se están llevando adelante dentro de todo el reclamo general. Muy bien, y aprovecho, ya que nos atendés gentilmente, ¿el sector maternidad sigue trabajando bajo conciliación obligatoria? ¿Hasta cuándo sería eso? Son 15 días a partir de que se dictó la conciliación obligatoria, 15 días hábiles que se utilizan para poder llegar a un acuerdo con el Parlamento Ejecutivo. Vuelve todo a foja cero una vez que se dicta la conciliación obligatoria y esperaremos estos 15 días como corresponde. Nosotros siempre acatamos las decisiones del Ministerio. A partir de ahí vamos a tener seguramente alguna reunión por afuera del Ministerio o con el Ministerio mismo que nos cite. Creo que hay una, pero no tengo la fecha precisa en este momento. Si en estos 15 días no se logra, habrá que ver si se dictan 5 días más, así es la ley. Y bueno, y seguir esperando y negociando. Por ahora, hasta que no termine la medida de la conciliación obligatoria, estamos las trabajadoras están trabajando normalmente. Bien, y la última que te hago, Claudio, es, ¿a partir de la conciliación obligatoria no hubo ningún tipo de acercamiento, al menos al diálogo? No, todavía no. Estamos esperando esta reunión que recién te mencionaba, que probablemente se haga en el Ministerio, y a partir de ahí veremos. Tenemos que esperar, lamentablemente, digo, por el tiempo que transcurre, pero hay que esperar que termine la conciliación, a partir de ahí ver cómo seguir. Muy bien, Claudio, muchísimas gracias por recibir a Modo Verón y a Radio de la Sierra ya desde hoy, y estaremos en contacto ante cualquier eventualidad o cualquier novedad que surja de último momento. Bueno, gracias a ustedes por hacer conocer esto un poco también a la población, así que estaremos informándoles qué es lo que sucede de ahora en adelante. Muy bien, Walter, esto ha sido todo del Sindicato de Trabajadores Municipales. Usted dirá.